labios ha dejado de existir y el fuego de tus ojos se apaga. Es muy fácil deducir que ya no hay nada que podemos cosechar si no sembramos nada. Cuando me hablas, evitas la mirada.